El asteroide, un mundo lleno de cuentos, poesías, coplas, canciones y mucho más. Para niños de 1 a 110 años. Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. ¿Querés que te cuente un cuento? Se encontró con un señor, le dijo: andate, viejito, porque ya es tarde para vos. Don Sol, muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Bordeado por acantilados, donde predomina el color rojizo, apenas salpicado por manchas verdes de una vegetación mezquina. Donde al horizonte le hace contorno hacia el oeste la cordillera andina sobrevolada por los cóndores. El paisaje es rutinario para todos los moradores, pero no era así para el pichiciego Cascarita, a quien su miopía le impedía observar su entorno. Por eso, a cada visitante ocasional le pedía que le contara de las bellezas naturales del lugar. Por su morada pasaban frecuentemente el ñandú, la tortuga, zorros, martinetas, pecaríes, corzuelas, el perseguido puma y Mara, su liebre amiga. Ella se quedaba horas enteras contándole a Cascarita de todo lo que lo rodeaba y hasta iba más lejos aún. Le contaba lo que era antes Sierra de las Quijadas. En el corazón de estas serranías, sobre esta arcilla colorada, corría el agua hasta el río Desaguadero, y la laguna Guanacache era el paraíso de los flamencos, comentaba Mara. Pero al nacer la serranía, se despertó el desierto. La erosión también hizo lo suyo, y solo los retamos, cactus, bromelias, se animan a desafiar el terreno. Caprichos del tiempo, el pichiciego veía a través del relato de su amiga. Debe de ser hermoso, igual. Claro, Cascarita, esta sierra tiene su belleza. Está en cada uno poder apreciarla como lo hicieron los dinosaurios hace 100 millones de años, o los indios huarpes y tantos más. ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Cómo es la luna? Me gustaría tanto poder verla, le preguntó Cascarita. Mara pensó unos instantes y luego respondió: es luminosa y redonda, y en las noches baña con sus reflejos todo el parque. ¿La querés conocer? Sí, pero casi no veo, así que eso será imposible. No te preocupes, hay muchos que ven muy bien y no tienen ni el tiempo ni el interés en observar lo bello. A veces es mejor mirar desde el corazón, le dijo con filosofía la liebre. Así fue como salieron los dos del potrero de la Guada a paso lento. La arida serrana y la casi nula visión del pichiciego hacían más cansino su andar. Pasaron por la aullada, recorrieron el lecho seco al pie de los farallones, y a cada tranco Mara le iba describiendo el paisaje. Quiero llevarte a un lugar donde tus ojos podrán ver la luna, y también podrás tocarla con tus uñitas. El halcón peregrino estaba atento, sobrevolando las atalayas rocosas. La escasez de palomas y gachonas hizo que se fijara en Mara y Cascarita, y con su veloz vuelo puede llegar a alcanzar los 350 kilómetros por hora, les cortó el paso. Hacemos una pausa. ¿Querés llevarte un libro a tu casa? Participá dibujando o respondé a la adivinanza. Comunicate al 03-868-156-38-448. Déjanos tu comentario y sugerencia o acerca tu dibujo a Radio Intensidad. ¿Cuento? ¿A dónde van? Les preguntó con serias intenciones de comérselos. Vamos a la laguna al porvenir y queremos llegar a esta noche, contestó Mara. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? Dijo curioso. Para ver el paisaje, acotó el pichiciego. Ver. Pero vos te diste cuenta. Ver, dijiste. Por favor, ¿cómo vas a hacer para ver? Se ufanó el halcón, que sabía que era el animal más veloz del planeta y además se creía el más inteligente. ¿Acaso con tu potente mirada has observado la belleza de este parque? ¿O solo tenés ojos para tus presas y no te has detenido a observar esta maravilla que ofrece el Chaco Seco y el monte de llanuras y mesetas? Este es tu parque, nuestro parque, y se llama Sierra de las Quijadas, dijo enojado Cascarita. Si querés comerme a mí, no hay problema, pero dejá a Mara que siga llevando su sabiduría y solidaridad a todos los moradores. Y si sos tan inteligente, a ver, describime cómo es la luna. La luna, qué sé yo, supongo que debe ser blanca. De golpe se olvidó del hambre y dejó su mirada y actitud amenazante. Su inteligencia había sido puesta a prueba por un diminuto armadillo de pelos blancos, sedosos y prácticamente ciego. Cabiló unos instantes y se sintió vulnerable. Este come caracoles, me está dando una lección, pensó para adentro. Y con mucho respeto les pidió a ambos acompañarlos hasta la laguna del porvenir. La luna enorme iluminaba el parque. Era llena, redonda, radiante. Venía tranquila subiendo la cuesta del firmamento para detenerse sobre la laguna del porvenir. El pichiciego Cascarita acercó sus ojitos miopes hasta rozar el agua y allí se dio cuenta de que la estaba mirando. La veo, es como la imaginé y hasta la puedo tocar. A veces no es necesario mirar tan alto para encontrar los propios sueños. El halcón peregrino se secó una lágrima con la punta de su ala. Es la primera vez que me doy cuenta de que hay más de una luna y de que estas están enteras, porque hay otras lunas que son como tajadas de melón. A partir de ahora empezaré a contemplar más nuestro paisaje. Mara, por su parte, pensó en mencionar que la luna es un satélite que gira alrededor de la Tierra sin luz propia y que es el sol el que la hace brillar. Pero pensó que a lo mejor eso defraudaría a sus amigos. Además, la luna estaba tan bonita que parecía que se había puesto así a propósito. Para cada uno, la luna tenía un mensaje particular y siguió regando con sus rayitos prestados la espejada laguna y el parque. Este es un cuento escrito por Darío Lobos, se llama La luz de mis ojos y corresponde a la colección hecha por el Ministerio de Educación, que tiene como nombre Parques Nacionales, léelos, cuídalos, disfrútalos. Zambalele se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Pisa, pisa, pisa, mulata, pisa, pisa, pisa, mulata, pisa, pisa, pisa, mulata, pisa, pisa, pisa, mulata. Zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele. ¿Querés llevarte un libro a tu casa? Participa dibujando o responde a la adivinanza. Manda tu mensaje con tu nombre, edad y barrio al 03-868-156-38448 o deja tu dibujo relacionado con alguno de los cuentos en el buzón del asteroide en Radio Intensidad. Pero no te pierdas el programa por traer tu dibujo. Tenés tiempo de lunes a jueves todo el día. Y el viernes hasta las 13:30 horas. No te olvides de dejar siempre tus datos. En la órbita del asteroide está la librería y revistería La Vanguardia, en Güemes Norte 23, la escuela 4064 Dr. Facundo de Subiría, la editorial Andrómeda, la feria de artesanías Cafayate Artesanal, de nuestras manos a las suyas, en Vicario Toscano frente a la plaza, y Radio Intensidad, todos quienes queremos que disfrutes de un buen libro. Abrimos el buzón y nos encontramos con sapos, piojos, pumas, brujas y un conejo. Gracias Marilene Valderrama, Javier Guitián, Florencia y Guadalupe Humano por dejarnos los dibujos en el buzón. Y también el agradecimiento es para Danae, Marlene, José y Magdalena Cabrera de San Carlos, a Rosa González de la banda de arriba, a Jesús, que no nos especificó de dónde es, y a Nicolás Orellana del barrio de Los Paraísos. Todos participan del sorteo de un libro. La ganadora de este fin de semana es Florencia Humano. Ya podés pasar a buscar el libro por la radio con tu DNI. Todos los demás que participaron van a un sorteo que se realiza a fin de mes. Thank you. Y abrimos de nuevo el buzón del asteroide y ¿qué nos encontramos? Caballos, alfiles, torres, un montón de peones, reyes, reinas, dos ejércitos completos en una terrible batalla. Ah, ¿se acuerdan de la adivinanza? El rey y la reina, con varios peones, caballos y torres, combaten y comen. Es el ajedrez. Cristian Gastón González, te agradecemos tu dibujo y no te preocupes, entras en el sorteo de la próxima semana. A quienes están comunicando por las adivinanzas, les recordamos el número del asteroide, que es el 03-868-156-38448. Colmada de honda preocupación, puso atenta las antenas y en su casa se metió. ¿Qué es? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. En Portugal he visto un árbol florecido de guitarritas. Íbamos todos a cantar, arañas, sapos, señoritas. Las ovejas, que son muy tontas, seriamente se las comían. El árbol las miró enojado, con sus hojas de cartulina. ¿No saben ustedes que la música no es comida? Son guitarritas de cantar, azules, verdes, amarillas. Los bichofeos con solfeo y las sardinas con sordina, los caracoles con bemoles, cada cual con su musiquita. El concierto desafinado se escuchó desde muy arriba. Y a las nubes malhumoradas les dolió mucho la barriga. Y pronto el árbol se quedó sin una sola guitarrita. Un árbol triste como todos, en Portugal. Y no es mentira. El árbol de guitarritas, un poema de María Elena Walsh. Corren, caminan y viven solo en Argentina. El pichiciego menor y la mara son especies que viven exclusivamente en nuestro país. Por ello, es importante conservarlos. La mara es un roedor también conocido como liebre patagónica. Alcanza los 70 centímetros de altura y puede pesar 15 kilos. Si bien se refugia en cuevas, es común verla durante el día en lugares abiertos. Corriendo es muy rápida, en tramos cortos puede alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se alimenta con hojas, tallos, cortezas y raíces. El pichiciego es el más pequeño de la familia de los armadillos. Mide 18 centímetros de largo. No es una especie muy conocida y está considerada en peligro de extinción. Su caparazón de una sola pieza y el blanco pelo que asoma por debajo de esta lo hacen fácilmente reconocible. Tiene unas enormes uñas en sus patas delanteras, con las cuales excava las cuevas donde vive y que solo abandona por las noches para cazar hormigas, insectos y caracoles. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas protege importantes yacimientos arqueológicos y paleontológicos y está ubicado al noroeste de la provincia de San Luis. Con el sol entre los ojos. La única que se dio cuenta soy yo. Gustavo tiene un sol entre los ojos, un pequeño sol colorado, de rayos desparejos, como despeinado en los bordes. Cuando Gustavo mira, enciende cada cosa que mira. La primera vez que lo advertí fue cuando puso antorchas a lo largo de la escalera de la escuela, una sobre cada peldaño a medida que bajábamos. Me asombré tanto que no pude decir nada. Otra vez prendió las cortinas del salón de música. Yo estaba ubicada en la grada junto al ventanal y sentí que las espaldas me ardían de repente. Inquieta busqué a Gustavo entre el grupo de chicos que cantaban al lado del piano. Lo sorprendí mirando fijamente en dirección a mí. Más tarde, cuando le pregunté cómo era posible que nadie más se diera cuenta, me contestó con una larga sonrisa. Pero una tercera vez encendió un mediodía a las 11 de la noche. Fue en el mismo momento en que finalizaba la fiesta de mi cumpleaños y nos despedíamos con un beso ligerito en la puerta de mi casa. Entonces ya no pude soportar más su silencio ni un minuto más. «¿Cómo explicártelo?», me dijo, medio avergonzado, cuando le exigí que respondiera a mi porqué. «Ni yo entiendo bien qué es lo que me está pasando. Parece que solamente nosotros dos lo notamos. Vas a ser capaz de guardar el secreto, ¿no?», le aseguré que sin pensarlo. Porque lo cierto era que yo ya no podía desoír las ganas que tenía de confiarles a todos mi maravilloso descubrimiento. Contárselo a la maestra frente al grado. Eso es lo que hice. De puro tonta nomás. Una mañana quebré lo prometido y me decidí. «Señorita», le dije, «Gustavo lleva un sol entre las cejas. ¿Usted no lo ve?». La maestra se balanceó en su silla divertida. Las risas de mis compañeros sacudieron el aula. Gustavo me miró asombrado y la sala pareció quemarse. Allí estaba su sol, más brillante que otras veces, abriendo un caminito rojo con sus rayos, un caminito que empezaba en su cara y terminaba en la mía. Un caminito vacío, completamente en llamas, fulminante. «¿Qué fantasía es esa?», exclamó la maestra. «El único sol que existe es aquel». Y la señorita señaló el disco de oro colgado de la esquina del cielo, justo de esa esquina que se dobla sobre el patio de la escuela. «Se burlaron, ¿viste?», me susurró Gustavo. «No bien salimos al patio. ¿Qué necesidad tenía de divulgar el secreto? ¿Acaso no te basta con saber que es nuestro?». «Sí, ahora me basta. Aprendí que es inútil pretender que todos sientan del mismo modo, aunque sean cosas muy hermosas la que uno quisiera compartir. Desde entonces, no he vuelto a contárselo a nadie, pero esta maravilla continúa desbordándome y necesito volcarla, al menos, en mi cuaderno borrador. Por eso escribo. En los recreos casi siempre sigo siendo solo yo la que juega con Gustavo». «Es un pibe raro», murmuran los demás chicos, y tienen razón. «Sí, Gustavo es un muchachito diferente, pero por su sol, que únicamente yo tengo el privilegio de ver. Y es hermoso ser distinto por llevar un sol entre los ojos. Gustavo, mi más querido amigo, pasamos las tardes de los domingos correteando por la plaza y él sigue encendiendo cada cosa que mira, una por una. El agua de la fuente se llena de fogatas. La arena bajo el tobogán es una playita incendiada. Los árboles lanzan llamas a su paso y hasta las mariposas, si las toca con su mirada, son fósforos voladores. Ahora que lo escribí, el secreto ya no me pesa tanto. Estoy contenta y, sin embargo, tengo una duda. ¿Seré yo su amiga más querida?». «Me parece que sí, porque aunque no se lo pida, Gustavo viene a buscarme a través de su caminito en llamas. Cuando llueve, él se apura a regalarme sus tibios rayitos. Cuando estoy triste, ilumina mi vereda hasta hacerme sonreír. Por eso, aunque nadie lo vea, aunque me hayan dicho que es un disparate, aunque me vuelvan a repetir 100 veces que es imposible, yo estoy segura, yo lo creo. Gustavo tiene un sol entre los ojos». Este cuento es de Elsa Bonnerman y pertenece a la colección La Lechuza. Cuando te veo venir,